Hermanos, en esta cuarta estación, Jesús encuentra a su Santísima Madre. No era fácil que se le acercara la Virgen María a su hijo, porque iba resguardado en soldados en todo el camino con vallas. Pero María, como toda mujer inteligente, sabia, atrevida, para lo bueno, María también rompe filas para encontrar a su hijo, para llevarle un alivio, para hacerle compañía. No podía hacer otra cosa sino acompañar a su hijo en el dolor mismo que ella llevaba también en su corazón. Por eso María es un modelo para cada uno de nosotros. En nuestra cultura, el valor de una madre de familia tiene mucha importancia en nuestra sociedad, que cuando se atenta contra alguna de ellas, propicia desconcierto. Lo mismo sucede con nuestra Santa Madre, la Virgen María. El maligno atenta contra ella, pues llena de gracia, supo responder al llamado de Dios, es decir, en su plan de salvación. El maligno atenta también contra nosotros, pues desea desviarnos de ese amor a María Santísima y ponernos contra ella, la bendita entre todas las mujeres, y no accederemos a violar el pensamiento de Dios de darnos a María como madre e intercesora nuestra. Hermano, María es una fuerza en nuestra vida cotidiana. María es una intercesora por todas nuestras necesidades y asuntos delicados. Por eso invoquémosla con amor y confianza. Recemos el rosario. ¿Cuántos no se saben el rosario? Tan sencillo es rezarlo. Ya habrá momento en que yo mismo ayudaré a las personas que quieran aprender el rosario. Se está acomodando apenas el párroco y yo como misionero, que iré viniendo de vez en cuando a sembrar a Cristo en el corazón de cada uno. Y no podemos dejar a un lado a María. Y me voy a proponer a enseñarles el rosario a aquellas personas que quieran de buena voluntad. Para invocar a María en el dolor, necesitamos tener el rosario en mano. También hay otra cosa que comentar, hermanos. Hay algunos católicos que se bautizaron en la fe católica, pero el capricho humano los hizo abandonar la fe católica para irse a otra denominación religiosa. Y cuando van a otra religión, empiezan a pisotear la voluntad de Dios. Empiezan a pisotear a la Santísima Virgen María y no lo vamos a tolerar. Como les dije aquí, en nuestra cultura el valor de una madre de familia tiene mucha importancia en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, que cuando se atenta contra alguna de nuestra madre, reaccionamos. Es tan sagrado el valor de una madre que no toleramos que ofendan a nuestra madre, que no la insulte. María es nuestra madre y por eso la vamos a defender contra toda denominación religiosa que la quiera pisotear. Hoy hablan pestes de la iglesia, hoy hablan pestes de Dios. Hoy hablan pestes de la Virgen María. No lo vamos a tolerar. Somos bautizados católicos, pero aquellos que se fueron a otra denominación religiosa, siguen siendo católicos. Porque si quisieron mejor poner una máscara y otra máscara y otra máscara para disfrazar su esencia católica a capricho humano. Los caprichos, hermanos, son errores, son equivocaciones, son un absurdo de nuestro proceder humano. Hagan memoria de cuántos caprichos has hecho, pero todos han sido errores. Porque tarde o temprano nos damos cuenta que la regamos. María Santísima, pues, es nuestra madre, a quien debemos invocar, a quien debemos defender, a quien debemos custodiar. Pero no pelees con los hermanos protestantes. Ponte a rezar. Ponte a aprender tú a rezar el rosario. Escucho todos los días en el templo a las 4 de la tarde rezando el rosario y me voy a asomar. Solo 2 personas están rezando el rosario. ¿Y los demás? Tal vez no pueden a las 3 de la tarde por la comida, pero no pueden a las 6 de la tarde. No pueden a las 8 de la noche. No pueden a las 7 de la mañana antes del quehacer. Hermanos, no podemos, pues, ser falsos. Invocamos a María, pero que se muestren los hechos, que se muestren las actitudes. El rosario es una arma muy poderosa que en estos últimos tiempos lo vamos a necesitar, porque está siendo perseguida la fe católica, está siendo perseguido el matrimonio, está siendo perseguida la Virgen, los santos, el Papa. Pero demos gracias a Dios que tenemos esta fe que nuestros padres han sembrado en nosotros y vivamos el amor a Dios, pero también el mismo grado a María Santísima. Ya les dije la estación pasada, sí, seguimos siendo débiles y frágiles, pero eso no implica que porque sea pecador, como dice uno, yo no voy a misa porque ya estoy maldito. ¿Quién te dijo que estás maldito? No, porque he pecado mucho. Tú lo dices, Dios no te lo dice. Nunca es pecado, o tomarlo a mal, ir a misa aunque sea en pecado. Vayan a misa aunque sea en pecado, hermano. Nunca pienses que el pecado es más grande que la gracia de Dios. Jamás. Aunque estés en pecado y vas a misa, la gracia de Dios también llega a ti y a tu familia. Pero vete. Vete. No te sientas soberbio. El demonio te quita el pensamiento de ir a misa porque te sientes pecador. Como quien dice, no te sirve, ¿para qué vas? Y tú haciéndole caso al demonio, te encierras en tu cuarto, prendes la tele, ves el fútbol o lo que quieras, y no vas a misa. Aunque sea en pecado, hermano, vete a misa. Recuérdalo siempre. Porque la gracia de Dios es más poderosa que el pecado que tú llevas sobre tus hombros. Por eso invoquemos a María, que siempre nos acerca a su Hijo Jesús, pero con el rosario en mano. En su momento empezaré yo, en otra ocasión, a convocar a aprender el rosario. Señores también, no es vergüenza rezar el rosario, los señores. Ven en internet cuántos países, Polonia es un país tremendamente católico, y rezan los varones. Qué bonito sería que aprendan a rezar el rosario los varones, y que por lo menos una vez al mes rezaran el templo todos los varones. Ahora si hablamos de los jóvenes, igual. Los niños, igual. Voy a hablar con las catequistas que les enseñen a los niños en el catecismo a rezar el rosario. También. Hermanos, esta es la enseñanza que nos da esta cuarta estación. Encontrarnos a María Santísima, invocarla, defenderla y honrarla. Porque ella cumplió de manera perfecta la voluntad de Dios. ¿Y tú y yo no podemos? No podemos porque no hay oración en nosotros. No podemos porque la gracia de Dios le dimos su patada, la gracia de Dios, hacia afuera. Decimos todos, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa.